Rim. Tres clavos filosos de luz y el apego terrestre me ató a tus ojos voraces de azul. Viajero espiritual del tiempo sideral, persigo ese fulgor del más allá. Te amé y aún me desvela la piel, resolana frutal del amor. Tu ternura es el nido de miel que me tiene suspenso del sol. Paloma mía, ven cuando al atardecer me apriete el corazón de soledad. Adorable criatura de Dios, para siempre a tu lado estaré, porque en carne y en alma los dos fundaremos un reino de fe. Bendito sea el amor, eterno en su verdor, sentido de la vida siempre. Ven la sal y el sol a la orilla del mar. Es radioso crisol estival que templaron en ti la mujer para el sueño fecundo de amor. ¿Qué importa lo fugaz si tú tienes la paz, recodo de serena juventud? Quizá, tal vez Dios se acuerde de mí, porque soy un caudal montañés que cantando quisiera morir, doblegando al amor su altivez. Nací para llegar, tú eres como el mar, el fin de una lograda plenitud. Adorable criatura de Dios, para siempre a tu lado estaré, porque en carne y en alma los dos fundaremos un reino de fe. Bendito sea el amor, eterno en su verdor, sentido de la vida siempre.